Hola, yo soy Carlos Alberto Ríos. ¿Están listos? Vamos a comenzar aquí el registro de las 12 máximas, las 12 canciones más importantes del 2 de septiembre de 1991. 12 máximas de Veracruz Estéreo, puesto número 12. Comenzamos este registro de las 12 máximas con una canción que se inspiró en los locos acontecimientos de 1989 a 1990, en particular de la caída del muro de Berlín. La letra dice, y a través de un fractal en un muro que se rompe, te veo amigo mío y te toco la cara de nuevo. Parece ser una referencia a la caída del muro de Berlín. Aquí está Seal, loco, crazy. Oh,

Things that make you go, Número 9 del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. En los Estados Unidos, vamos con el primer sencillo del grupo Boys to Men. Este tema confundió a los DJs por varias razones. Muchos no sabían cómo pronunciar el nombre de la banda, y algunos pensaron que la canción se llamaba Boys to Men y el grupo se llamaba Motown Philly, ya que las palabras Boys to Men están en la letra y el coro dice Motown Philly de nuevo. La canción habla de los sueños del grupo y cómo fueron descubiertos. Aquí está Boys to Men, Motown Philly. Y en esta posición del conteo de las 12 máximas, nos vamos con una canción escrita y producida por el compositor Eric Foster White. La canción cuenta con el miembro original, Toriano Esley, antes de dejar el grupo. Ellos son los High Five. Aquí están con I Can Wait Another Minute. No puedo esperar otro minuto. To del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Y el dúo de KLF, formado por Bill Drummond y Jimmy Cotti, grabó originalmente este tema en 1988 y lo renovó 3 años después con el DJ y rapero Ricardo LaForce y la vocalista Maxine Hardy. El título se refiere a pasar el tiempo en el club Spectrum Acid House de Londres. Aquí está KLF, KLF con 3 AM Eternal, 3 de la mañana eterna. This is Radio Freedom. Carlos Alberto Ríos le sigue acompañando a esta hora. Ya estamos en el número 6 de las 12 máximas del 2 de septiembre de 1991. Charlie Pickup escribió la música de la canción y la letra del coro, y Amy Grant y Wayne Kirkpatrick compusieron la letra restante. Es un sencillo de 1991 de la cantante cristiana Amy Grant. Fue lanzado como el tercer sencillo de su álbum Heart in Motion. Aquí está Cada Latido del Corazón, Every Heartbeat. Hear me speak, what's on my sorteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Y en esta posición del conteo de las 12 máximas está una canción en la que encontramos a Paula Abdul, optimista sobre el futuro de una relación. Paula Abdul escribió la canción con Peter Lorre, Jeffrey Smith y Sandra St. Victor, quienes eran miembros de un grupo llamado Family Stand. Este fue el sexto y último hit número uno de Paula Abdul en Estados Unidos. De su álbum Spellbound, aquí está Paula Abdul, The Promise of a New Day, la promesa de un nuevo día. Estéreo. El wind of change que soplaba era la caída de la Unión Soviética, que es de lo que trata la canción. pero cuando cayó el muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989, la siguiente canción se convirtió en el himno no oficial de la reunificación alemana. Un evento que políticamente duró desde la caída del muro hasta la reunificación oficial el 3 de octubre de 1990. Tengamos en cuenta que Scorpions es una banda alemana. El video musical reproduce esta interpretación con imágenes del desmantelamiento del muro de Berlín. Número 4 de las 12 máximas, aquí está Scorpions, Viento de Cambio, Wind of Change. Listening to the wind. de Veracruz Estéreo. Puesto número 3. La siguiente canción se inspiró en gran medida en el sonido del Motown. De hecho, los vientos que escuchamos al final son tocados por la sección de metales de Earth, Wind and Fire. Lenny Kravitz toca todos los instrumentos en esta pista, excepto las cuerdas y, por supuesto, los vientos. Del álbum Mama Said, aquí está Lenny Kravitz. No termina hasta que termina. It ain't over till it's over. El video de la siguiente canción fue rodado en Gamla Stan, Estocolmo, Suecia, con imágenes características de la ciudad de Estocolmo. El título es Marchitándome como una flor cada vez que te vas. Es del dúo sueco Roxette. Fue publicado como el segundo sencillo de su tercer álbum, Joyride. número 2 de las 12 máximas del 2 de septiembre de 1991. Este es el dúo sueco Roxette, Fading Like a Flower, Every Time You Leave. Las 12 máximas del 2 de septiembre de 1991 es un tema que le trajo a Bryan Adams una enorme audiencia contemporánea para adultos, pero alienó a muchos fanáticos de la música rock. Continuó grabando después baladas dramáticas para películas románticas. En 1993 cantó All for Love con Rod Stewart y Sting para la película de los Tres Mosqueteros. Y en 1995 grabó Have You Ever Really Loved a Woman para Don Juan de Marco. Hace parte del álbum Waking Up the Neighbors. Aquí está Bryan Adams. Todo lo que hago, lo hago por ti. Everything I do it for you.